La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por la juventud, por nuestros sueños. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el revolucionario dispuesto a darlo todo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y estamos dando inicio al 22º encuentro radiofónico de Canadá. Encuentro radiofónico con la participación de diferentes radios comunitarias universitarias, tanto de Canadá como fuera de Canadá. Así también la participación de activistas sociales, defensores de derechos humanos, grupos sociales y, por supuesto, artistas e intelectuales que nos acompañarán por las siguientes 24 horas que dura esta transmisión de CFRU. Hoy estamos dando inicio a las primeras 6 horas. Empezamos de 6 de la tarde a las 12 de la noche y volveremos mañana a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Una vez más, estamos muy contentos, con mucho entusiasmo, de estar nuevamente en CFRU, no únicamente por Alternativa Latinoamericana, sino también porque junto al encuentro radiofónico se cumple también los años que tiene Alternativa Latinoamericana en esta emisora, que son 22 años de programación que hemos logrado mantener en esta emisora comunitaria. Quiero agradecer a los compañeros, a las compañeras en general del colectivo, por todo el apoyo, por que ese trabajo que ellas y ellos realizan para que esto salga al aire, el trabajo que lo hacemos colectivamente, recalcando nuevamente que esto es de una forma voluntaria, lo hacemos por no amor al arte, sino hacemos por amor a la patria, me refiero a nuestra América. Es un día en que no celebramos ni el Día de Acción de Gracias de Canadá, tampoco celebramos el mal llamado descubrimiento de América. Al contrario, estamos aquí para reafirmar nuestras raíces, para dar a conocer a este mosaico multicultural de Canadá que la historia latinoamericana es muy grande, que no es los estereotipos que nos marcan. Por eso lo decimos en nuestros spots de la radio, que Alternativa Latinoamericana es un programa para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Venimos en esta fecha en el que se conmemora el famoso o mal llamado descubrimiento de América. Hace 22 años la emisora proporcionó este espacio para transmitir en un día de acción de gracias, 18 horas, en el cual se contó también con la participación de CFRU, por supuesto, de los compañeros de CKWR, del viaje musical, y el programa latinoamericano de Hamilton, con Samuel Bonilla, Jorge Bonilla. Son los tres programas de radio que iniciaron este encuentro radiofónico, más la participación de grupos sociales, de músicos locales, y en ese tiempo todavía no estaba el internet. Así que en esos años era como, pese a las limitaciones que se tienen en un país del primer mundo, todavía ahora que tenemos más tecnología, aún así se hace un poco difícil la realización de este evento. Me recuerdo todavía hace 8 años que no había internet en los cafés como los hay hoy. Todo el mundo puede ir a un restaurante, a un café, y puede encontrar el internet gratis. Hace 22 años no teníamos esa facilidad que tenemos, y no era mucho lo que había en la radiofonía canadiense. Los únicos programas que existían a ese entonces eran el Viaje Musical de CKWR, el programa latinoamericano en Hamilton, Alegría Latina de aquí, de esta emisora, y también Alternativa Latinoamericana. Y en ese tiempo la radio comunitaria llenaba un espacio, el que era muy necesario debido a la poca información que había de nuestros países, lo poco que llegaba a Canadá de nuestros países, recordando que era la época de muchos refugiados, algo que no ha cambiado mucho, pero en aquella época todavía habían oleadas de refugiados de América Latina y de otras partes del mundo. Y los programas que se transmitían en estas radios comunitarias pues llenaban ese espacio, cubrían la nostalgia que nos dejaba haber abandonado nuestras tierras, haber forzados salir al exilio. Y con el tiempo se fueron ganando más espacios en diferentes radios comunitarias, se fue ampliando el panorama, la presencia latinoamericana, al punto que en un año, más o menos como en el 2010, 2012, la región de Waterloo y Wellington tenían la mayor cantidad de programación en español comparado con el resto de Canadá. Ni siquiera Toronto tenía la cantidad de horas que teníamos en la región en español, cubriendo alrededor de 9 o 10 programas de radios que estaban en la radio de college, radio de universidad y radio comunitaria. Y bueno, había una buena presencia latinoamericana. Luego se fueron perdiendo los espacios, las radios fueron desapareciendo, y no es fácil hacer la radio. No es fácil venir semana a semana, tener que preparar un programa. Posiblemente los compañeros, compañeras de otros programas estarán de acuerdo de que para venir a hacer un programa de 3 horas, a veces gastamos hasta 10 horas en casa para la realización de un programa semanal. Y el avance de la tecnología pues fue básicamente minando también a la radio comunitaria, específicamente a la radio que adoptó el formato de la radio comercial. Y pues la gente ya encuentra todo lo comercial en el internet, en el cable, en el satélite, que ya no es necesario esperar un programa de radio a la semana para que saber lo que está pasando. Ahora es muy accesible todo con el internet, y los programas que aún sobrevivimos es porque estamos alejados del formato comercial, porque además de venir a informar, también entretenemos, pero también damos a conocer lo mucho que tenemos como cultura latinoamericana. Hay mucha gente que a lo largo de estos últimos 10 años, mucho anglosajón, mucho personas de otros países que han estudiado nuestra lengua y han venido adoptando nuestro idioma, y son las personas que realmente están ahora más pegadas a lo que hacemos como radio. Recibo a veces con sorpresa en mi correo que refieren Alternativa Latinoamericana por el tipo de programa que hacemos, y que no solamente venimos a entretener, sino también damos a conocer. Además, Alternativa Latinoamericana es un programa que no únicamente está aquí en la emisora, también tenemos presencia en el internet a través de nuestros blogs, en las redes sociales y también en los eventos en los que podemos asistir en la comunidad. Siempre hacemos acto de presencia de una forma solidaria. Así es que hemos estado cubriendo eventos comunitarios como los festivales que ya es costumbre de nosotros venir cada verano, pues ir a los festivales y poder traer a ustedes en vivo lo que ocurre en nuestra comunidad. Así también a lo largo de esto hemos logrado crear una alianza, una red con radios fuera de Canadá, con compañeras, compañeros, periodistas, activistas, que mantenemos una comunicación a lo largo del año a través del programa Alternativa Latinoamericana y de Tiempo de Mujeres durante el año en programas regulares. Y hoy muchos de ellos han hecho ese esfuerzo tan grande para poder hacer un programa especial y presentarlo el día de hoy. Iniciamos el programa del día de hoy con música de Fex One y la canción La Historia Es Nuestra. Este muchacho, Félix, es un cantante mexicano, Fex One, y tiene una cantidad de música con un sentido social. Y a quien hemos contactado, mañana lo tendremos en una entrevista. Y también él nos ha hecho llegar un regalo, una canción que no ha sido estrenada. La estrenaremos mañana cuando él esté. Una canción que viene a formar parte de la lista de la música que él ya tiene. Y pues para nosotros también es un honor. Y claro, agradecer ese gesto tan sencillo de Fex One por darnos esa primicia de poner al aire la canción que aún no ha sido publicada. El encuentro radiofónico este año tiene tres temas y los temas los venimos anunciando y lo veníamos anunciando como dedicado a los desaparecidos. También las coplas como un medio de lo que es la identidad, un símbolo de la identidad. Y el otro, los cantos y cuentos en tiempos de paz y de guerra. Esos son los tres temas que estaremos tocando en estas 24 horas de programación. La parte político-social, que cuando hablamos de desaparecidos muchas veces nos referimos a los estudiantes normalistas, a los desaparecidos de Chile, a los desaparecidos de Argentina, Uruguay, de Brasil, de Guatemala, que son desaparecidos parte de lo que es el terrorismo de Estado, la desaparición forzada. Pero desaparecidos es muy amplio el panorama, porque también hay muchos, no, miles de inmigrantes que están desaparecidos en su viaje desde Sudamérica, Centroamérica, y muchas veces no llegan ni a cruzar el territorio mexicano. También hablamos de las desaparecidas, muchas mujeres que son secuestradas en sus países como parte de la trata de personas y que son trasladados a otros países y hasta hoy siguen desaparecidas. El panorama es amplio. También hablábamos de los cuentos y cantos en tiempos de paz y de guerra. Y hace dos días hablaba con un compañero de Puerto Rico, Salvador Tillo, en el cual llegamos a estar de acuerdo en algo que decía, bueno, no necesariamente tenemos que ser bombardeados para poder estar en guerra. Estamos en guerra día a día, en una guerra mediática, en una guerra de agroquímicos, en esa guerra por lo que es la alimentación sostenible, por un medio ambiente

unidos para acabar con ellos. No hablo de revolución que incite la violencia, cada quien su condición conforme se le presenta. Análisis políticos debes tenerlo en cuenta cuando se presenta un movimiento popular. Los aparatos opresores dirán que nada está mal, y si aumentan los impuestos es por la necesidad. Pues no, no me lo voy a tragar, esa excusa tan barata a todos nos pudo hartar. Mirar la televisión, navegar, escuchar música, ir a la escuela o a los centros comerciales parecen cosas tan únicas, pero ellos son parte de espacios de una sociedad civil donde se construye y reproduce hegemonía de un sistema aparenta no tener fin. Sobre la subjetividad de las masas populares, muchos sin educación no saben lo que les hace legitimar el sistema a través de instituciones. Una concepción del mundo, no quieren que se deforme, quieren vernos alineados para un sistema económico. Y que niños mueran de hambre dirán que es algo tan lógico, algo tan lógico en su sistema podrido. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. Escuchamos a Fex One, La lucha de clases. Y continuando con esta primera hora de transmisión, con la parte de la apertura de Alternativa Latinoamericana, y retomando lo que son las coplas populares latinoamericanas, es lo que tenemos a continuación, es parte de la introducción a un libro de una escritora argentina. Su nombre es María Luisa Miretti, quien ha escrito dos tomos sobre este tema: cuentos, leyendas y copia y coplas populares latinoamericanas. La estrecha relación entre literatura y folclore advierte sobre el cuidado en el manejo de ciertas categorías que pueden permanecer en ambos campos o deslizarse muy sutilmente entre sus fronteras. Si bien cada cual tiene sus códigos, son las semejanzas las que incitan a las búsquedas de paralelos, dado que implica el abordaje de la palabra poética, y es aquí donde ya aparecen algunas diferencias. El folclore posee una poética suya propia, diferente de la de las obras literarias, sostenía Prop. Desde esta óptica, los caminos se bifurcan porque, a pesar de las coincidencias, cada cual maneja sus propios géneros poéticos, aunque ciertos géneros propios del folclore muchas veces invaden el territorio de la narrativa ficcional literaria. Otra diferencia que legitima a ambos consiste en que las obras literarias tienen autor, a diferencia del folclore, anónimo. Sumado a la estructura de ciertos géneros a determinadas licencias expresivas o a la intencionalidad del discurso poético. Pero la distancia mayor, si es que se puede calificar de esta manera, estriba en la propia génesis creativa de cada una al abordar uno y otro texto, literatura y folclore. Estaremos ante formas diferentes de concebir y de comprender el mundo. Ambos surgen de la necesidad de expresión, pero lo que uno hace desde una estética particular, intentando provocar al receptor hacia un camino de placer, libertad y recreación, el otro lo hace para testimoniar o justificar una cuestión básica que, surgida o no de ritos o mitos cosmogónicos, desea penetrar en otras dimensiones para dilucidar los misterios de la vida, descorrer los velos y poder entender los interrogantes que lo atraviesan. hay preguntas tan elementales que van desde la cosa, ¿qué es esto?, hasta aquellas profundas relacionadas con la finitud, el transcurrir y el devenir terreno, que suelen sumir en la angustia por falta de una explicación lógica y coherente. A la luz del folclore es posible acceder a numerosos rituales y costumbres que pueden llegar a demostrar tras las líneas o en el no dicho la organización social y política de una comunidad, sus luchas y ambiciones. Si bien tanto un cuento literario como uno de raíz folclórica exigen, previo a su análisis metodológico y valorativo, conocer el contexto sociohistórico de producción, ambos abordajes conducirán por derroteros distintos. Valorar un texto literario es dinamizar el pensamiento para elaborar un juicio crítico autónomo a partir del impacto generado por el texto y la relación ideológica establecida. Frente a una manifestación folclórica, en cambio, en cualquiera de sus géneros, se accedería a las bases que fundamentan la forma de ser y de actuar de determinados pueblos. Las escenas y las historias de cada relato folclórico revelan ritos y costumbres que permiten entender, o por lo menos explicar, las razones de ciertos procedimientos ante determinadas situaciones, nacimiento, vida, muerte, incorporados en la matriz conceptual de cada cultura y reproducidos al infinito por generaciones enteras que, aun con ciertas variantes, también interesantes por la impronta que cada época impone, que quite o agrega, mantienen incólume las creencias originales. En tal sentido, es necesario recordar que cada grupo humano, cada etnia, raza o comunidad, al intentar explicar su propia historia, está generando su leyenda, esa forma particular de justificar un hecho o un sucedido. Este libro, como una fuente o extensión del anterior, Cuentos, Leyendas y Coplas Populares Latinoamericanas, intenta acercar un corpus breve de testimonios latinoamericanos que, luego de intensos recorridos efectuados por la divulgación oral de la tradición y sus variantes, ha sido celosamente custodiado y resguardado gracias a la atenta vigilia de cada pueblo. Similar al anterior, las piezas ofrecidas han sido retocadas. En otras se señala la fuente documental responsable, pero en su gran mayoría son una versión libre del original o de las adaptaciones circulantes. Las coplas populares latinoamericanas, los cuentacuentos, los cuentacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. Eduardo Galeano, Las palabras andantes. Hacer una pausa y disponerse a pensar en el significado de un poema o de un verso repetido casi automáticamente permitiría entender los efectos provocados por la tradición oral en infinitas versiones generadas por y desde diferentes contextos sociohistóricos, no siempre coincidentes con los sitios donde actúan, circulan o están instaladas actualmente. Mientras ciertas etapas de la niñez reactualizan coplas, rondas, trabalenguas, retahílas y de los oficios, ¿qué oficio le pondremos matantero lirula? Para develar la carga ideológica de los originales, tan ajenos a la realidad a la que se trasplantaban y tan ingenuamente revividos por otras gentes en otras latitudes, la literatura, y más específicamente la literatura para niños como expresión estética, llegó tardíamente al territorio latinoamericano de la mano de las manifestaciones europeas. En la República Argentina, durante mucho tiempo, se abrevó en tradiciones ajenas a su idiosincrasia. Tanto la influencia francesa y con más profundidad la española marcaron verdaderos hitos en el campo literario, donde las canciones de cuna, hasta las adivinanzas y los juegos más inicuos, venían teñidos del color de otras banderas, sumado al posterior sentimiento de nostalgia y añoranza por el desarraigo de cada inmigrante, que supo transmitir a sus descendientes su propia historia. Todo esto incidió lógicamente en la entrada tardía de letras y canciones en el nuevo territorio. Con algunas variantes, lo mismo fue sucediendo en todo el continente latinoamericano. Sin embargo, muchos de ellos han sido celosos custodios de tradiciones y costumbres nativas y han logrado sostener el sustrato básico que los identifica. La tarea de reintentar remover la memoria colectiva para recuperar el remanente de la tradición oral de cada región se duplica en cada desafío por recuperar la palabra, el relato o el canto como manifestación o patrimonio del pueblo latinoamericano. El hombre o la mujer que pensó un poema y lo verbalizó en una copla no solo está ofreciendo una poética particular, sino y fundamentalmente su visión de la existencia, sus misterios, sus dudas y sus aciertos. Conocer esas manifestaciones, muchas de ellas anónimas, revela una forma particular de pensamiento antes y después de la conquista. En este apartado ofrecemos algunas expresiones poéticas que juegan entre el pasado y el presente, entre lo heredado y lo genuino, y que aún perviven. Coplas populares. Los besos que dan las madres dicen que son los mejores. Eso será para los chicos, pero no para los mayores. Cuando Dios formó este mundo, hizo los hombres de barro, pero para hacerlo a usted, tuvo que raspar el tarro. Cuantito te vi venir, le dije a mi corazón, qué piedrita tan churita para darme un tropezón. En la falda de un cerro cantaba un zorro, le salieron los perros y se apretó el gorro. Apostaron a correr el sapo y la comadreja, castigaron todo el tiro, ganó el sapo por la oreja. En el fondo de la mar suspiraba un terrotero, y en el suspiro decía, qué lindo es vivir soltero. A mí no me gusta el vino, ni tampoco el aguardiente, a mí me gustan las mozas de los 15 hasta los 20. Es una cosa sabida que uno más uno hacen dos, pero una mujer y un hombre o son uno o nada son. Coplas carnavalescas. Amada cajita mía, los dos debemos cantar, tú con tu suave armonía, yo con mi voz desigual. Este año pa'l carnaval, mía pero no tiene cincha, como quiera pasaré, como vinchuca en la quincha. De día voy al trabajo, de noche salgo a cantar, cantando como el cuyuyo, anunciando el carnaval. Cuando llega el carnaval, no almuerzo ni ceno nada, me mantengo con las coplas, me duermo con la tonada. 9 días para gozarlos al carnaval, achalay, desde el sábado de víspera hasta el domingo, puchalay. Y una copla de comida. Traigo charqui de mi pago, traigo arrope de chañar, traigo mistol de Santiago, remedio de todo mal. Pobrecito don Maicito, también tiene su desdicha, lo llevan para el molino, lo muelen y lo hacen chicha. Voy a contar un cuento que me contaron y no he podido olvidar. Padre Bolívar, era una noche estrellada y el viento lo repitió. Iba el viento por nuestra América, va el viento así. Un Bolívar a caballo en su tribuna Martí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Y les contaba al principio también de que las coplas también fueron parte de lo que fue en una época el cine mexicano, y que fue llevado presente por Pedro Infante, Jorge Negrete, incluso hasta Cantinflas llevó las coplas al escenario. Y estamos teniendo un poco de problemas aquí técnicos. Y esto es lo que tenemos contándoles sobre Cantinflas, de cómo llevaron las coplas al cine. Ahora quiero pedirles otra cosa. Don Lupe, ¿me permite que yo tome la palabra? No, para... No, la palabra la tengo yo. Yo estoy en el uso de la palabra. Sí, pero es que siéntate. No se la ha dado nadie, ¿qué hubo, asamblea? ¿Qué? Yo quiero explicar, ¿verdad? Porque toda esta bola de gorrones nomás aplauden, no saben por qué. Es muy ocurrente, mijo. Siéntate, mijito, siéntate. Sí, papi, siéntate. Bueno, a ver ahora quién se deja venir con unas buenas coplas. A ver cómo les gusta esta. Me habían asegurado y hoy lo vine a comprobar, que al hombre más bien templado el hambre lo puede cambiar. El que por hambre se casa no tiene comparación, pues por llenarse la panza no le importa ser bribón. Charrito gacho ya se me puso hablador, con esa voz de borracho presumiendo de tenor. Le moleste el estilacho que tengo para el amor, siquiera fuera entonado como yo su servidor. No hay más que mirar su tipo para saber lo vivo que la comida quita el hipo y el dinero la cruje. Y si ya le vino el saco, la cosa va con usted. Que le haga provecho el taco que le han dado de comer. Suba las barbas porque lo voy a bajar. Para hacer un buche de agua se me hace chiquito el mar. Los son purititos, ¡ay!, gritones cuando ven a su papá. Yo me topo con cualquiera porque estoy sostenedor y me rifo donde quiera, pues también soy cumplidor. A mucho orgullo he tenido responder con mi valor, y yo nunca me he vendido porque soy hombre de honor. Nunca se ha vendido, no lo voy a averiguar. Tal vez por mal parecido o porque huele muy mal. Y como me cae muy gacho, ahora sí va de verdad.

sin reparar los daños, no te van a callar. Con leyes de basura no se puede aplastar así la luz de una cultura. No se puede ignorar, no se puede ignorar el paso de los siglos. El paso de los siglos tendrán que responder también a sus torpes sigilos. No te van a callar con sus ruedas de prensa. No se puede callar jamás una verdad inmensa. No te van a callar, mi chapaneco. No se puede callar así la multitud del eco. No te van a callar, no te van a callar, dueño de la esperanza, dueño de la esperanza. Nunca van a alcanzar danzar el sueño de tu danza. No te van a callar, subcomandante. No te van a callar jamás con chapas por delante. No te van a callar con santos de hojalata. No se puede callar así al general Zapata. No te van a callar, no te van a callar, que digan que estás loco, que digan que estás loco. No te van a callar, es por demás. Ni a mí, ni a mí tampoco. Muy bienvenidas a todas y todos. Aquí estamos en los estudios de CFRU 93.3 FM. Transmitiendo desde la Universidad de Guelph. Ustedes están escuchando el 22º Encuentro Radiofónico en Canadá, un maratón de 24 horas de programación en español, el sábado de las 6 de la tarde hasta la medianoche y el domingo de las 6 de la mañana a la medianoche. A lo largo de estas horas hablamos, entre otros temas, de los desaparecidos, ya sean los desaparecidos políticos bajo las dictaduras o las mujeres desaparecidas, secuestradas con fines de la trata de personas, o los detenidos por las autoridades con paradero desconocido. En el ámbito de la cultura tenemos cantos y cuentos en tiempos de paz y de guerra, y las coplas como símbolo de identidad. Para esta hora tenemos una edición especial de su programa Alternativa Latinoamericana, que se oye todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. En el equipo de Alternativa se encuentran Sergio Pochón, Hilde Venegas, nuestros corresponsales, que incluyen el colectivo Radicales Libres de Colombia, Daniela Villegas de México, y Marianela de Argentina, entre otros, y quien les habla, Madeleine Speed. En este programa vamos a centrarnos en los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México. Normalistas desaparecidos hace un año por las autoridades y la policía del estado. Tenemos una entrevista con Edgardo Buscalia, director del Instituto de Acción Ciudadana y mundialmente reconocido especialista en crimen organizado transnacional. Él afirma que la corrupción política mexicana genera violencia y que Ayotzinapa es un caso de libro de texto donde la corrupción política derriba a corrupción policial. Buscalia hizo su comentario hace tiempo, pero sigue siendo el análisis más atinado hasta ahora de este crimen de Estado atroz. La música que hemos seleccionado es música mexicana que refleja la triste realidad de ese país. A principios del programa escuchamos No te van a callar, de Oscar Chávez, y seguimos con la querida Amparo Ochoa, con su interpretación de Jacinto Zenobio. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la... En su rezo están llamando. Ellos quisieran traer de nuevo a Maximiliano y que nos eduque bien a tener un buen changarro. Quiero que reviva Juárez, aquí lo necesitamos. Que Santana muera bien y se acaben sus tratados. Los mochos en el poder se nos han alebrestado y a la Santa Inquisición en su rezo están llamando. En la iglesia de los hombres, la vida de las mujeres, se legisla y se decide lo que solo ellas entienden. Y resulta para colmo, tras la violencia sexual, se pretende castigar a la víctima del mal. Los mochos en el poder se nos han alebrestado y a la Santa Inquisición en su rezo están llamando. Ahora los arzobispos son críticos en el arte, la estética y la moral han de cocinarse aparte. Definieron la belleza y queman en leña verde lo que no admiten sus ojos ni su cochambrosa mente. En su rezo están llamando. Las preferencias sexuales los tienen muy preocupados. No se les vaya a pegar el amor en los balnearios. La paja en el ojo ajeno juzgan con resentimiento y pretenden condenar lo que ya tienen adentro. Los mochos en el poder se nos han alebrestado y a la Santa Inquisición en su rezo están llamando. Que se cuiden los muchachos y los hippies nostalgiosos. Pelo largo no es de machos, ya los veo muy sospechosos. Con la falda hasta el huesito marcan los buenos valores. La minifalda despierta el demonio en los señores. Los mochos en el poder se nos han alebrestado y a la Santa Inquisición en su rezo están llamando. En el fondo del asunto brincaron las ambiciones, las limosnas, los perdones, las futuras inversiones. Pero Dios ha de arrojar los mercaderes del templo. Con la bendición papal sellan todos al infierno. Los mochos en el poder se nos han alebrestado y a la Santa Inquisición en su rezo están llamando. Los mochos en el poder se nos han alebrestado y la Santa Inquisición, ojalá, no haya llegado. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, y este programa es Alternativa Latinoamericana. parte del 22º Encuentro Radiofónico en Canadá, un maratón de 24 horas de programación en español, el sábado de las 6 de la tarde hasta la medianoche y el domingo de las 6 de la mañana a la medianoche también. Ahora pasamos a la entrevista con Edgardo Buscalia. Los crímenes de Estado en México son producto de la corrupción política, afirma sin titubear Edgardo Buscalia, el director del Instituto de Acción Ciudadana y mundialmente reconocido especialista en crimen organizado transnacional. Afirma que la corrupción política mexicana genera violencia y que Ayotzinapa es un caso de libro de texto donde la corrupción política deriva corrupción policial. Ella se transforma en paramilitarismo y este a su vez genera víctimas como los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Marta Durán de Huerta, corresponsal en México de Radio Nederland, lleva a cabo una entrevista con Edgardo Buscalia. Ayotzinapa, sí. ¿Qué te dice? No, me sigue diciendo lo que me ha venido diciendo hace años. Los crímenes de Estado en México son producto de la corrupción política mexicana. La corrupción política mexicana genera violencia. Ayotzinapa es un caso de libro de texto en donde la corrupción política deriva a corrupción policial y esa corrupción policial deriva a corrupción a paramilitarismo y ese paramilitarismo genera víctimas, colectivamente hablando, que son los jóvenes de Ayotzinapa, que son una organización muy conocida en México por sus raíces revolucionarias, la Revolución Mexicana, y que tenían un nivel de organización mucho mayor que el que podían llegar a tener migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas o en otros. Y es por eso que este hecho, este crimen de lesa humanidad, se conoce. Porque si no hubiese sido un grupo organizado el que ha sido víctima, colectivamente hablando, de un crimen de lesa humanidad, no se conocería esto en el mundo. Entonces, la cortina mediática, de humo mediático, la propaganda mediática, con metodologías que yo no veía tan sofisticadas desde hacía muchos años, en donde uno se puede remontar al régimen nazi para encontrar propaganda tan sofisticada, coordinada por embajadas y empresas de imagen. Se rompió esa cortina debido a que las víctimas en este caso fueron un grupo organizado de lucha social contestatario que ya lleva muchas décadas haciendo ese trabajo y luchando por sus derechos y siendo diezmado. Como escuelas rurales han venido siendo diezmadas por el régimen salinista y sus títeres que le siguieron. Entonces, en ese sentido, Ayotzinapa no es casual que hayan sometido a la escuela rural de Ayotzinapa a este tipo de crimen de lesa humanidad, de crimen de Estado, en la medida que han sido estos grupos los que han venido desafiando la corrupción política local, que es la generadora de la violencia colectiva. Es un caso de libro de texto en donde la corrupción política genera violencia mafiosa, violencia organizada. ¿Tú crees que haya un antes y un después de Ayotzinapa? Todo depende de si este movimiento universal y nacional de solidaridad que ahora se ve en las calles no se traduce solamente en pura violencia y en pura solidaridad. Si es un movimiento violento o un movimiento de solidaridad social, se va a desinflar en poco tiempo. Ahora, si es un movimiento como el que yo tuve la ocasión de escucharlo al estudiante Omar García, en los últimos días, y él manifestó la necesidad de que su movimiento se traduzca en un movimiento nacional con acciones, que es mi lenguaje, justamente lo que yo he venido diciendo también. Entonces, si se plasman esas acciones, se llegan a acuerdos a través de asambleas populares, la asamblea de 40 y algo de víctimas y familiares de Ayotzinapa, que ya tienen una asamblea, votan por unanimidad por una acción, y el movimiento de Ayotzinapa genera un pronunciamiento de formar, por ejemplo, una comisión de averiguación, parecida a la que se formó para los feminicidios de Juárez, donde yo la dirigí cuando estaba con las Naciones Unidas, y esa comisión de averiguación está formada por miembros elegidos por esta asamblea de padres y madres y víctimas de Ayotzinapa, todas estas condiciones que estoy dando operativas para aterrizar la acción, sí se dan estos factores, entonces eso puede ser un buen brote, un buen piloto, en donde un movimiento que ha capturado la conciencia colectiva universal en Europa, en Asia, en Latinoamérica, se puede traducir en el brote inicial de un movimiento nacional de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, que México carece. La sociedad civil mexicana, específicamente en el caso de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, está muy fragmentado. Algunos están rodeados por la misma gente que rodeó a Javier Sicilia y lo llevó a negociaciones espurias con el régimen calderonista. Otros grupos de familiares y víctimas de desaparecidos en Coahuila están aterrorizados y amenazados. Otros grupos están realizando foros. Está fragmentada la sociedad civil mexicana, pero Ayotzinapa, dado que ha capturado la conciencia universal desde el punto de vista ético, aquí y en otros países del mundo, es una oportunidad, puede llegar a ser un catalizador de un movimiento nacional con acciones muy concretas como esta. El punto importante que hay que entender es que estos movimientos tienen que servir. Cuando digo servir, quiero decir servicios a los padres y a las víctimas. En el caso más concreto y más un movimiento que no ayude a los padres y a las víctimas a encontrar a estos 43 jóvenes es un movimiento inútil, disfuncional. A eso yo me refiero con un movimiento operativo. Tiene que brindar un servicio a las víctimas y a los familiares. Y México carece de movimientos sociales que sean operativos. Se rodean de foros, se rodean de organizaciones sociales que cobran de gobernación por abajo de la mesa o por encima de la mesa, y lamentablemente eso ha pervertido a la sociedad civil mexicana y ha retrasado el momento de la verdad, el momento de coordinación de estos esfuerzos y de traducción en una acción. Ahora, una vez que se forma una comisión de averiguación y los miembros son ex fiscales, ex líderes de sociedad civil, y que generan un reporte a los familiares de las víctimas y a las víctimas en sí mismos les den respuestas concretas, ese efecto se puede llegar a imitar en otros estados. Y comienzan a existir brotes de imitación que pueden llegar a cambiarle la fisonomía a la sociedad civil mexicana, que hoy está indignada, está en las calles, está solidaria, nadie duda eso, pero lamentablemente estos movimientos, como lo demostraron el caso de Javier Sicilia, las matanzas anteriores, se van desinflando si no tienen una agenda de acción en común que inspire a millones de personas. Eso todavía no lo veo. En la medida que lo vea, vamos a poder tener mayores esperanzas de que el sistema político mafioso que rige este país va a ser desafiado. Te estoy dando respuestas demasiado largas. No te preocupes, está muy bien. Mejor que sobre y no que falte, porque estás explicando el contexto y demás. Ayotzinapa es una de muchas matanzas. Sí. Hay tantas fosas, tantas desapariciones forzadas, uh-huh, tantas masacres abiertas o encubiertas. ¿Sería necesario para México una comisión de la verdad? ¿Sería factible una comisión de la verdad como la hubo en Guatemala? En un sistema donde la sociedad civil ha mamado la cultura política y social prebendaria por tantas décadas, yo no recomendaría que haya una sola comisión de la verdad fácilmente capturable. Yo recomendaría que cada estado, cada región, en donde los familiares de desaparecidos, por presión, por el número de desaparecidos, demande la formación de estas comisiones en cada región, en cada estado, se formen comisiones operativas, que básicamente sean comisiones de averiguación, lo que los norteamericanos, en inglés se le llama inquiry, o sea, que averigüen, ¿no es cierto?, cuál han sido los, si hubo algún tipo de progreso en el procesamiento de la causa, si los testigos han podido brindar testimonios, y si no lo han podido hacer, le brindan testimonios a través de la comisión, la verdad, en cada uno de los casos. Tiene que ser oficial esa comisión, aunque no debe pertenecer a ningún organigrama del Estado, pero tiene que haber una especie de bendición oficial a través de las Naciones Unidas, como lo fue el caso de la comisión que yo dirigí en Juárez para el caso de feminicidios. Nosotros no formábamos parte del organigrama del gobierno, pero había una bendición oficial. La ONU, el gobierno federal, nos había dado un estatus cuyo reporte el gobierno federal se había comprometido, previo a la formación de la comisión, en implementar, en que las acciones que nosotros recomendamos después se implementasen. Por lo menos había un reconocimiento formal del gobierno federal mexicano en su momento con esa comisión. Y se tienen que formar comisiones en aquellos lugares donde los familiares de desaparecidos lo demanden. Yo no recomendaría que sea una comisión de la verdad, como seguramente el sistema prebendario mexicano debe estar empujando. Crear uno en la Ciudad de México con notables, notables fácilmente capturables, que gozan estar cerca del poder. Básicamente los nombres que ustedes han venido escuchando que se proponen en el DF, que yo ni los recuerdo porque son, son el elenco estable que tú ves. Gente honesta, nadie dice que hayan hecho nada ilegal, pero son los mismos que gozan escuchando su propia voz, se excitan a sí mismos interactuando con el poder, y son los mismos que están siendo nombrados ahora como posibles candidatos a ser miembros de una comisión de la verdad. La comisión tiene que ser operativa, es una comisión de averiguación como la que yo encabezaba en Juárez, con un teniente de la Guardia Civil, había un ex fiscal mexicano, había un ex agregado que había sido elegida por los familiares de las mujeres asesinadas. O sea, la ONU les llevó los nombres y ellos dijeron, estamos de acuerdo. Entonces, lo que yo quiero decirte con eso es que éramos operativos. Entrevistábamos a jueces, a fiscales, a policías, entrevistamos a miembros de grupos criminales que habían sido detenidos, generábamos un reporte de los vacíos en todas las investigaciones, de los indicios de corrupción política, y recomendábamos qué debían hacer para encontrar a esas mujeres cuando había algunas desaparecidas o para aclarar el feminicidio. Esas son cosas operativas, eso es lo que necesitan las víctimas en este país. No necesitan otra comisión política tomando champán en la Secretaría de Gobernación. Las víctimas y los familiares de los 43 jóvenes, por ejemplo, lo único que quieren es encontrar a sus seres queridos. Y ese es el servicio que brinda una comisión de la verdad. No es un servicio político, simbólico, de discursos, es eso, algo práctico, ¿dónde están mis hijos? Y en, ese sentido, si el movimiento que surja de Ayotzinapa demanda una comisión de averiguación y se vota por asamblea, por unanimidad, la asamblea de Ayotzinapa está formada por los padres, madres y víctimas, y votan por unanimidad, y se forma esta comisión con miembros que ellos aprueban, no que lo aprueba el gobierno ni la Corte Interamericana de Emilio Dolores y Casa, es ellos, los víctimas. Y esta comisión comienza a funcionar con asistencia técnica de la oficina del Alto Comisionado de la ONU. Se puede generar un reporte, como nosotros hicimos en el caso de Juárez, en una semana y media. Lo hicimos para 257 expedientes de 257 mujeres asesinadas o desaparecidas en Juárez. Y terminamos con Carlos Castresana, que era el fiscal de la causa de Pinochet, con policía y con exfiscales, en una semana y media. Esto no es física cuántica, esto se puede hacer, donde ya las víctimas y los familiares tenían un reporte con una guía de las acciones que no se habían tomado para encontrar a sus seres queridos o para poder encontrar la verdad. Eso es un poco la fisonomía de las comisiones de la verdad, operativas, prácticas, que brindan un servicio que necesitan hoy los familiares y víctimas de Ayotzinapa. Y yo no veo que nadie se los esté dando. Se les está mostrando demasiado humo blanco sobre Corte Interamericana, recomendaciones futuras todas negociadas con el gobierno de Peña Nieto, pero no veo que se le estén dando servicios para encontrar. Los familiares y las víctimas de Ayotzinapa están profundamente desilusionadas y perdidas en este sistema. No encuentran que nadie les esté dando respuestas a la pregunta principal, ¿dónde están nuestros hijos? Que esa es la única pregunta que a ellos les interesa hoy en día, y la que me interesaría a mí también, y me interesa a mí también. Nadie le está dando esa respuesta. Ni la Corte Interamericana, ni los que los están rodeando, que eran los mismos que estaban con Sicilia, nadie está dando esa respuesta. Y yo lo que estoy tratando de proponer es que ellos, por sí mismos, no yo, ellos voten un mecanismo diferente. No quiere decir que excluyan a nadie, que sigan con la Corte Interamericana, que sigan con cualquier otro canal que dé más probabilidades de encontrar a sus hijos, pero que no descarten nada. Ese es el punto. Hay experiencias importantes en todo el planeta sobre comisiones operativas como las que formamos en Juárez. Las hay. Por eso mismo vinimos acá con la ONU a establecerlas. ¿Por qué no están ensayando ese mecanismo? ¿Quién está bloqueando? ¿A quién le interesa que las víctimas de Ayotzinapa no establezcan una comisión como hicimos con la ONU acá, in situ, al lado de ellos? ¿A quién le interesa que eso no se haga? Bueno, Yo diría que al gobierno federal no le interesa que eso se haga. ¿Para empezar? Para empezar. Y a los que rodearon a Javier Sicilia para que se negocie con el gobierno federal de Calderón, no les interesa. Entonces, una persona que sufre una pérdida o una desaparición forzada está profundamente dolida y confundida. Se la puede uno confundir con promesas vacías, se la puede uno confundir con grandes humos sobre grandes instituciones que no han hecho lo que se debería hacer hoy en día. Entonces, mi propuesta es que no descarte ningún canal institucional que sirva para apoyar a las víctimas de desapariciones forzadas, que no son solamente las de Ayotzinapa, sino son las 27.000 o más que México está sufriendo, porque no hay una contabilidad confiable en la medida que siguen estando todas las bases de datos fragmentadas. En cada comisión de derechos humanos hay una base de datos, no hay datos biométricos, las denuncias, tú sabes lo que es el sistema de denuncias en México. Entonces, eso no tratemos de resolver todo al mismo tiempo. La principal pregunta es, ¿qué pasó con cada una de las desapariciones forzadas? Y eso es muy importante que, antes de que me apasione más, que se aclare a través de la formación de comisiones operativas que todavía no veo formadas. Pero eso tiene que ser una decisión de las asambleas de víctimas y de familiares, no una decisión de un experto, ni de una ONG. Hay quien ve desde Europa, por ejemplo, mis compañeros de Radio Nederland, estas marchas llenas de jóvenes, de miles de jóvenes, muy pocos adultos en las calles, como la primavera mexicana. ¿Lo considerarías así? No, todavía no. Como digo, la primavera árabe, en algunos casos como el de Tunisia o el de Egipto, tenían una agenda de acción. La agenda de acción era cambiar el régimen de Mubarak en Egipto, sacar al dictador de Tunisia, o sea, quitar a alguien y establecer un sistema democrático donde se acceda al voto. Había una acción. O sea, nunca la sociedad civil tiene una matriz con un plan de acción técnico. Tienen una acción en donde se inspiran millones de personas y salen a la calle a empujar para que esa acción se concrete. La primavera árabe tenía una agenda de acción difusa, pero estaba. Hoy no tiene el movimiento mexicano que los europeos ven en las calles esa agenda de acción todavía ni siquiera difusamente definida. Esa es la materia pendiente de los movimientos sociales mexicanos. Y no se extraña eso, porque las culturas políticas y sociales que provienen de décadas de relación prebendaria entre los gobiernos y la sociedad civil, que existía en México antes, una relación prebendaria. Ni bien existía una catástrofe, ni bien existía una masacre, inmediatamente la sociedad civil acudía al gobierno para obtener respuestas. Las respuestas no salían de los mismos mecanismos decisorios de la sociedad civil. Se iba al gobierno a demandarle una respuesta. Ese es el reflejo mexicano, a buscar recursos para que la respuesta se pueda implementar. La respuesta que da el gobierno, que esa fue la reacción del movimiento de Sicilia, que pertenece al pasado. La primera reacción del movimiento de Javier Sicilia fue adecuadísima. Generó todo un movimiento de demanda de justicia, de paz, desde las bases. Pero inmediatamente lo llevaron a dialogar con el gobierno de turno a través del modus operandi del prebendarismo, que por décadas es la manera de hacer sociedad civil y de hacer política en México. Romper con esos reflejos culturales es un parto muy doloroso en un país. O sea, las sociedades se tienen que dar contra la pared muchísimas veces antes de que se dan cuenta de que hacer las cosas de la misma manera te va a conducir a los mismos resultados. Y eso es lo que lleva tiempo una cultura en cambiar. Marta, no es que una cultura cambie solamente con un hecho y la sociedad dice, ah, me equivoqué. Las culturas tardan. Cuando se dan cuenta que el mismo modus operandi de pedirle respuestas a los gobiernos y de buscar dinero de los gobiernos y de dejarse usar a través de contratitos de gobernación y de promesas de trabajo te va a llevar a más fosas comunes, las sociedades civiles comienzan a demandar metodologías diferentes. Y es lo que está sucediendo hoy en México. Ya la voz del estudiante Omar García es una esperanza, en el sentido de que está demandando un modus operandi diferente como sociedad civil a lo que hemos visto hasta ahora en México. Tú acabas de mencionar la palabra clave, estudiantes. En todas las marchas que ha habido en estos meses, e incluso desde el 2012... eran los jóvenes, primero demandando la democratización de los medios, el juego limpio de Televisa, el repudio a Peña Nieto. Sí. Son los jóvenes los que están en la calle, y ellos no conocen esa experiencia anterior del Estado como el referente. ¿Tú ves algún cambio cualitativo en que los que marchan son los jóvenes y que nadie le hace caso a los partidos políticos? Bueno, sí, eso es uno de mis factores de esperanza. A ver, para que estos movimientos tengan impacto en generar políticas de limpieza de, por ejemplo, las listas electorales que están invadidas por los candidatos mafiosos de Abarcas, tú necesitas tener varios planetas alineándose. O sea, un factor importante es que hay un mayor descreimiento y deslegitimidad del sistema político. O sea, cuando tú mencionas a cualquier partido o a cualquier facción política, la gente comienza a mirar hacia arriba, a mirar hacia abajo y pierden atención. Eso es muy importante, pero es un elemento, es un planeta. Todavía tenemos que ver a los demás planetas alineándose. Tenemos una conciencia popular, colectiva, moral, violada por el horror de estos fosas comunes, en donde, como le dijo muy bien una firma consultora de imagen en una conversación con uno de los principales, el secretario privado del presidente, nosotros podemos maquillar la realidad, pero no podemos cambiarla. Ya Ayotzinapa rompió la cortina mediática y llevó a las conciencias colectivas de muchos países del planeta ese horror. Eso obliga a los gobiernos, como pasó con Noruega, y está comenzando a suceder con Alemania, aunque todavía no se ve, que los gobiernos comiencen a presionar a México para un cambio. Sin ese factor internacional de apoyo a una sociedad civil, aunque sea operativa, van asesinando uno a uno a uno a los líderes, como sucedió en Colombia por décadas. Frente Patriótico y muchos otros líderes sindicales en Colombia fueron asesinados uno por uno por uno, debido a que la presencia internacional no estaba protegiendo esa sociedad civil. El rol que tiene hoy la Unión Europea, yo le pido que sea el mismo rol que tenía ante Colombia, que cuando aparecían fosas de campesinos, acudían los embajadores europeos en masa, en bloque, a demandarle al presidente Pastrana o Semper que cambie la situación mexicana, ofreciendo asistencia técnica. Al mismo tiempo, era un enfoque de palo y zanahoria con el gobierno colombiano. No había tanto dinero en juego en Colombia. Los capitales estaban huyendo de Colombia. Por eso era mucho más fácil para los gobiernos europeos actuar con tanta ética en su momento. Hoy no vemos eso. Hoy vemos al ministro de Relaciones Exteriores, Steinmeier, que da vergüenza. A mí me daría vergüenza, especialmente proveniendo de Alemania. Alemania no se puede permitir otro episodio histórico en donde sus conciencias colectivas están siendo compradas por ningún otro factor, que en este caso es dinero. Si el pueblo alemán supiese lo que está sucediendo hoy en México, yo no creo que el ministro Steinmeier tan frescamente diría lo que acaba de decir, que le tiene una confianza ciega al gobierno mexicano. No solo eso, vino a México y solamente fue a la fábrica de BMW. Si el pueblo alemán conoce esta realidad, yo no creo que quieran pasar por otro episodio de somnolencia, para ser diplomático, de su conciencia colectiva. Ya tuvieron uno bastante fuerte. Entonces, uno le pide que el dinero que están haciendo en México no esté comprando las conciencias de estos gobiernos. Entonces, en el momento en donde los alemanes y los principales gobiernos de Europa que tienen inversiones en México se vayan dando cuenta que tarde o temprano van a tener que terminar haciendo lo mismo que hicieron en Colombia. Ahora, van a terminar haciendo lo mismo que hicieron en Colombia, sucios, o lo pueden hacer limpios, y yo les pido que lo hagan antes de que se ensucien, porque hoy en día tú tienes que los gobiernos europeos, con excepciones, dignas excepciones como la de Noruega, por ejemplo, que condenó violaciones de derechos humanos y la responsabilidad del Estado mexicano en lo que se denominan crímenes de Estado, que la embajadora el 24 de noviembre tuvo una entrevista con Reporte Índigo sobre este tema, que fue una declaración ejemplar, que claramente fue consensuada con el gobierno noruego. Y no es casual, porque en Noruega, colegas míos, hemos estado trabajando muy fuerte para llevar esta realidad al Parlamento y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y yo creo que Alemania tiene suficiente información, y Alemania es clave, porque es uno de los tres países con mayores inversiones en México, que tome el liderazgo que tomó en Colombia y que no deje que sus conciencias colectivas sean compradas por miles de millones de dólares. Eso es muy importante, porque sin ese elemento de presión internacional, que es el tercer planeta que yo te estoy describiendo que se tiene que alinear, a la sociedad civil, aun cuando esté altamente organizada con una agenda de acción, va a ser asesinada uno por uno por uno, a través de crímenes de Estado, como sucedía en Colombia, y sucedía en Indonesia, y sucedía en Camboya. Eso lo he visto y no lo quiero ver en México. Por lo tanto, tienen que darse esas tres condiciones que acabo de mencionar para que la sociedad civil mexicana no solo elabore un plan de acción, con ejemplos como los que te di, sino además sea protegida con la misma vehemencia, con la misma agresividad, con la misma presencia que la Unión Europea tenía en sus programas de protección de testigos y de sociedad civil en Colombia en los últimos 20 años. Estamos pidiendo que hagan lo mismo que hicieron en Colombia, nada nuevo. Y eso es lo que yo diría al ministro Steinmeier y a los demás ministros españoles que con tanta pasión están elogiando a un régimen criminal, como es el régimen de Peña Nieto, que es un régimen criminal. Es un régimen como el de Calderón, compuesto por funcionarios impresentables ante cualquier sistema político europeo. Sí, pero buenos clientes. Pero excelentes clientes. Claro. Ese es el tema. Entonces, el factor económico de inversiones extranjeras genera una inercia en la implementación de las 26 medidas que yo tengo en mi libro. Y esa inercia no es porque los mexicanos sean menos inteligentes o menos capaces. Simplemente el dinero está bloqueando que esas acciones se implementen. Entonces, en la medida que no veamos una presencia, no digo que todos los países del planeta, ni que la ONU, que normalmente la ONU es la última en llegar a las fiestas. Cuando todos los países se ponen de acuerdo, la ONU aparece desde Polanco y dicen estamos de acuerdo también, que también sucedió eso en Colombia. Pero pedimos que los gobiernos que lideran a la comunidad internacional en temas ligados a derechos fundamentales, derechos humanos, que están siendo violados masivamente en México, que se hagan presente en México también. Y al final de cuentas, las empresas privadas alemanas se van a dar cuenta que van a hacer más dinero. Las empresas privadas alemanas a veces son más inteligentes que sus propios gobiernos. Yo converso con ellos también y se dan cuenta que ya no pueden seguir vendiéndole carros a mafiosos y a funcionarios corruptos. Se dan cuenta que es insostenible ese tipo de situación, porque son empresas con una ética social en muchos casos, sin mencionar nombres. En el caso de Alemania, hay empresas con ética social, hay empresas con responsabilidad social. No todo el sector privado es corrupto en el planeta. Y esas empresas hoy en día, yo noto, a través de mi experiencia directa, sin mencionar de nombres, que están por delante hoy en día de la posición inmoral del gobierno alemán, por ejemplo, o del gobierno español, o del gobierno italiano, hoy en estos temas. Pero tenemos la esperanza de que si seguimos llevando este horror a las puertas de los hogares europeos, a las puertas de los hogares canadienses o norteamericanos, quizás sean los últimos, va a haber una reacción de esos gobiernos para proteger a la sociedad civil mexicana. Mi pregunta primero es, ¿tuviste que hacer algo en el caso de Juárez con esa comisión de verdad? ¿Y si lograron ustedes algo allá? Porque me parece que eso es un bloque. La comisión de Juárez era una comisión de averiguación, no era una comisión de investigación judicial. O sea, nosotros no teníamos importante. Ahora, cuando llegamos a Juárez fuimos amenazados por las instituciones del Estado. Chito Solís, que era el procurador, y el gobernador nos amenazaban directamente. El ejército nos mandó un mensaje claramente de que no estaban felices con nuestra presencia, y eso era una comisión de la ONU. Imagínate lo que es una comisión de sociedad civil sin bendición gubernamental. Tuvimos la suerte de contar con la presencia de una subsecretaria de Relaciones Exteriores que estaba trabajando ahí y que al presidente Fox lo movió para que nos enviasen protección no armada, sino para entrar a los juzgados, porque los jueces no nos querían recibir y no nos daban entrada a los expedientes. Teníamos que ir con procuradores federales. Ahora, hoy en día tienen que entender que el ejército es el fusible, el único fusible que le queda de protección al régimen criminal mafioso mexicano, y está siendo usado como un fusible de protección. Eso implica una gran depreciación del prestigio del ejército, del poco o mucho que le haya quedado, y ese elemento conduce a una inestabilidad política espantosa, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Usar una institución como el ejército como fusible de protección mafiosa. Ahora, yo no digo que todo el ejército sea mafioso, sería realmente una mentira, pero hay batallones comprometidos, como lo era el regimiento 21 de Tamaulipas, que estaba trabajando con el cartel del Golfo. Es un hecho judicial comprobado eso. Entonces tenemos que no solamente generar una limpieza dentro del propio ejército, sino cuestionar al uso político que se ha hecho del ejército como un fusible de protección de un sistema político mafioso. Yo no creo que a ningún general le guste este rol a largo plazo, si quieren seguir teniendo un ejército. en el presente. Porque realmente lo que conduce eso es a una debilidad del ejército y a una mayor paramilitarización de México. Ese es el gran problema. Estás comprando pan hoy, pero hambre mañana, con este enfoque de utilizar al ejército como una guardia pretoriana, como un fusible de protección de un sistema político mafioso, que es el rol que tienen hoy ellos, lamentablemente. Eso es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, muy concretamente en el caso de Ayotzinapa, hay la versión de que fueron quemados en crematorios militares. Mira, cuando hay cosas así, yo creo que, a ver, un fiscal de un país serio, con un Estado serio, con los indicios que ya tienes de datos, abriría líneas de investigación vinculando a cualquier relación patrimonial del batallón 27 con el alcalde y toda su fauna política y de empresarios que lo rodeaba, porque este hombre era un empresario. Eso un fiscal, pero no de Alemania, un fiscal de Nigeria abriría una línea de investigación. O sea que estoy pidiéndole a la PGR que llegue a los niveles de Nigeria, a esos estándares, para que abra una línea de investigación patrimonial vinculando a personajes del batallón 27, sea ese coronel del cual hablan, o sea quien sea, y toda la red patrimonial que rodeaba a la fauna Barca. Al mismo tiempo tenés a miles de barcas en México, hoy en día, porque meter a una barca en una lista de la noche a la mañana lo logras. Los delincuentes son políticos de la noche a la mañana en este país, porque el sistema electoral mexicano está diseñado para que entre un delincuente organizado y sea político de la noche a la mañana. Está diseñado. O sea, el sistema de elaboración de listas, que creo que alguien de Holanda va a entender el concepto, no la elección general. La elaboración de listas está diseñada para que los caciques a oscuras en las regiones sean los que determinan si tú puedes ser política o no. Entonces, suponte que tú, Marta, quieres ser política en este país, asumiendo que eres ingenua y dices, quiero ser política. Tú le vas a tener que deber tu vida política a algún cacique, de cualquier partido, se lo tenés que deber. Tu vida política no se la debes al que te vota en las elecciones, se la debes a ese cacique. Ya ahí tenés un problema de democracia, que hace que la democracia sea más una corruptocracia que una democracia. Después viene el tema de cuán fácil es para cualquier empresa criminal que trate de penetrar el sistema político, que lo hacen en Estados Unidos, Francia o cualquier otro lugar del mundo. Si tú estás invitando a través de una ley electoral diseñada para las mafias, para elaborar listas, los abarcas abundan, de a miles en todo México, que fueron incluidos en las listas bajo las narices de todo el pueblo mexicano. Entonces, en ese sentido, en la medida que las listas no sean elaboradas por voto popular, a través del voto popular, que es la gran reforma pendiente, ¿no? Mandeliana le llamaría yo en México, la gran reforma madre pendiente, es asegurarte que el voto popular llegue a la elaboración de listas. Porque es ahí donde se las hace un poco más difícil, no digo completo, un poco más difícil, que las mafias puedan penetrar con tanta facilidad el sistema político mexicano. Eso es un poco la idea de todo esto. Edgardo Buscalia, especialista en crimen organizado transnacional, señala la corrupción política mexicana como la causa fundamental de la tragedia de Ayotzinapa. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Gracias por acompañarnos en Alternativa Latinoamericana. Por compañera.